armado matutino de sentidos. Thank you. mañana rara. Todas las mañanas con el pie izquierdo. Armado matutino de sentidos. Vengan para acá, quédense mejor allá. Aquí estamos atascados y no cabe uno más. No quiero quejarme y no encuentro solución. No ha cambiado nada, esa es mi situación. Siguen pirateando, sí, ya ni pedo. Siguen traficando, sí, ya ni pedo. Todos sabemos que son poco los rayados. Este es un negocio para los altos mandos. Si vendes lo que queda, ya no queda nada. Lo único que queda es mandarte a la chingada. Déjate algo pa' los niños, mae. Aunque no sea pa' los niños, mae. Déjate algo pa' los niños, mae. armado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! ¡Qué mañana rara! ¡Se mi cuna, se mi día! ¡Mi pequeña pita baila de alegría! ¡De alegría! ¡De alegría! Decía de la mañana, estamos aquí en Qué Mañana Rara a través de la 103.7 de la Radio Panamericana y también sonando cuando vos quieras, tocando play en radioroja.com.ar, donde quedan alojados los programas completos y por separado las notas que vamos haciendo cuando hablamos con los protagonistas, que es la parte favorita de este Mañana Rara, que se ocupa de la agenda cultural del Valle de Punilla, de estar al tanto, por lo menos desde la radio y compartiendo la mañana con cierta alteración de sentidos a partir de las músicas y de las escuchas que vamos haciendo de distintas cuestiones. Sí o sí, nuestro métier, estar al tanto de cada uno de los detalles de la agenda cultural para que vos elijas qué te gusta, a dónde podés, si te da el bolsillo. Los lugares para chusmear, para revisar con ese bicharraco que tenés en el bolsillo todo el día, el celu, te podés meter, como te dije, a la página de La Roja, radioroja.com.ar y sus respectivos Instagram y Facebook. Y lo mismo con Radio Panamericana, Instagram, Facebook, buscas ahí Radio Panamericana, Huerta Grande, y si no, la página donde también está todo el material, por ejemplo, de todo lo que se cubre aquí en la primera mañana con Panorama. Ahí está toda la parte noticiosa, otras informaciones que se comparten, notas de aquí y de allá, y la posibilidad de escuchar la radio en vivo. Cosa que no estás pudiendo hacer hoy porque estamos clavadísimos de internet. Algo había avisado la cooperativa de Jardino al respecto, pero nos tomó por sorpresa. Así que este programa en particular, que se basa bastante en la internet, tendrá que entrar en su modo experimental. No, pero si hay algo que hay es información cultural del Valle de Punilla que vamos separando, vamos rescatando y tenemos por todos lados para que hoy el programa tampoco falte con eso. Pero además de todo, por las dudas que te hayas olvidado y no escuchaste el final del programa de ayer, no sé si te enteraste, pero hoy acá es más experimental que nunca, pero haciendo cosas clásicas de la radio y que nos gustan mucho y que no hacemos hace tiempo, que es que venga a tocar una banda en vivo ahora en un ratito en esta mañana de Punilla de la radio, en la COPE, en la sede de la COPE, Chamcay. Vienen ahora los Chochamus de Alto Bondi. Alto Bondi, que se va a estar presentando este sábado en La Falda, que hace su aterrizaje a La Falda de manera intempestiva. Vienen bajando los muchachos desde el Romerillo a La Falda. Van a estar acá en un rato haciendo un acústico, un Time Desk. Yo que vos le aviso a todo el mundo, hoy no le vas a poder avisar que nos escuchen online, pero sí que se enganchen a la vieja, querida y peluda radio y escuchar a Andresito y Guille, que me parece que eso seguro. Vamos a ver si te aparece el Fer. No sé cuántos de Alto Bondi aparecen, pero acá acústico, a dos micrófonos, el Tiny Tiny. Bueno, arrancamos esta, hacemos el corte con algo de musiquita, que es también importante, metí de este programa, que vos estés acompañado musicalmente en tu mañana, sea productiva, sea de relajo, de servicio, de lo que fuere, de casita o de tránsito urbano, callejero. Aquí estamos para esa compañía también. Y nos vamos un poco de viaje entre lo que había en el Morral, ya que también estamos cortados con internet y siempre buceamos por ahí en vivo también. Hoy vamos al Morral, de cositas que teníamos ahí para traer y para compartir. Y arrancamos con Mi Grito, la canción de interpretada por La Mochi. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Fue La Mochi, ahí nomás, con Mi Grito, El Grito, en una sesión de autores en vivo. Pero tenemos acá, en el Morral, dije, algunas cositas más. Por ejemplo, los queridísimos de Dura Tierra, desde su disco A los Amores, la canción A los Amores. Que no, que no, que no. combustible sensorial para el arranque. Y este que tengo acá se llama Baptiste Trottignon. Y el tema se llama La Repetición. Y anda el menino Garay por ahí, el cordobés. Todas las mañanas con el pie izquierdo. Día 58 de la mañana, estamos en el promedio de este Qué Mañana Rara, que igual empezó bastante más tarde por estas dificultades técnicas que les comentábamos en el comienzo, pero nada tiene que ver con eso. El segmento que sigue en esta mañana rara, que no es otro que meternos en el mundo cine, pero esta vez nos metemos con más gusto aún y todavía, porque se trata de una invitación de una gente que está activando muchísimo por la falda, y me refiero a todos aquellos que están apoyando la causa de la Reserva El Puma, y también las películas, porque nos vamos a ver un docu y que tiene que ver con la zona y con la escasez de agua en Los Cocos. Así que está Mati, nuestro compañero de la biblioteca, de aquí, de la radio, de todos lados. Mati, ¿estás por ahí? Buen día. Hola Martín, ¿cómo andás? Buen día para vos, para toda la audiencia. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos, que nos gusta ir charlando con quienes les decimos protagonistas, pero más que nada desde, en este caso, desde la invitación, desde las ganas de juntarse. Vamos a contarle a la gente. Este sábado tenemos encuentro en el galpón de la Biblioteca Babel. Así es, este sábado 20 horas, amablemente la gente de la biblioteca nos ha permitido, nos ha compartido su espacio, el galpón, donde, bueno, semanalmente, vos lo sabes mejor que nadie, proyectan diferentes películas, pero bueno, en esta ocasión con quienes estamos trabajando para crear la primera reserva natural y cultural de la falda, vamos a proyectar en colaboración con la Babel el documental El Llamado del Agua, que es un documental que principalmente, bueno, es importante por varios motivos, uno de ellos porque tiene una mirada bien local, es un documental que, como mencionabas, lo hicieron en Los Cocos, de manera colaborativa con la comunidad. Es un documental hermoso donde se escuchan voces de estudiantes del secundario, donde se escuchan diferentes voces, destacando un poco esta problemática e invitando a reflexionar, sobre todo para que nos podamos hacer cargo de la problemática del agua, que es central, que como ciudad turística en el verano padecemos la problemática. No, tema ineludible, incluso con la escasez durante el año en barrios, sea o no temporada, que siempre, como bien decís, era el momento de conflicto, y el agua también en sus distintas complicaciones, potabilidad, estado de los caños en los lugares. El agua nos atraviesa por todos lados, pero la escasez de agua es uno de sus puntos centrales también. Totalmente, así que en ese marco, bueno, nos hemos contactado con esta gente que ha hecho el documental en Los Cocos para pedir la autorización. Esperamos que puedan participar también el día sábado, para contarnos un poco su experiencia, porque la invitación es a escucharnos, a reconocer las problemáticas que nos atraviesan, pero no desde una mirada pasiva de simplemente ver el problema, sino por el contrario, de reconocer el problema y empezar a hacer propuestas desde la propia ciudadanía, como han hecho en Los Cocos, por ejemplo, que frente a la problemática de incendios se están instalando tanques de agua en puntos estratégicos para, en caso de que vuelvan a tener incendios, el acceso al agua sea más fácil. Okay. Y esa es una propuesta que sale de la comunidad. Bien. Tal como nuestra reserva, la Reserva Natural y Cultural Parque Puma, que estamos proponiendo, es una propuesta que sale de la comunidad, que no sale de un partido político, que no sale de instituciones formales ni del Estado municipal, sino principalmente por preocupación de vecinos y de vecinas que vivimos en la localidad. Mati, y como siempre, hay momento de esta gente, de ustedes, de quienes están atentos o confirma o poniendo el cuerpo o lo que fuere con la reserva, con esta atención, con esta cuestión de no soltarle la atención y la difusión, con encuentros en la calle, con charlas, con lo que fuere, y que también con instancias como estas de, bueno, veámonos algo, charlemos de estos temas, invitando a ver una peli con realizadores locales, como va a ser este sábado. Pero en el caso de cuando les toca hablar, un día así que se ven en la calle con junta de firmas o, me imagino, el sábado posterior a la peli, ¿qué tienen para contar de la situación actual de la reserva, de las cuestiones con la MUNI, con el dueño, con todas estas cuestiones más informativas? Bueno, en relación al dueño, no hay un tal dueño. Son muchos lotes, hay muchos dueños. De la gran mayoría de los lotes, el dueño ha fallecido ya hace varios años y no hay herederos. Entonces, en relación al sector privado, tampoco habría un problema porque toda esa zona es una zona categorizada como roja por la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba. Entonces, no importa quién sea el dueño, si es un terreno público o privado, porque es zona roja, no puedes construir. Entonces, lo que se propone es un cambio de uso de suelo, nada más. El dueño sigue siendo el dueño. Okay. Después, en relación al municipio, estamos esperando que, aparentemente, ellos están trabajando, han manifestado en diferentes medios de comunicación y diferentes interpelaciones públicas que hemos hecho. El propio intendente Diamín, que ha manifestado que se trata de una zona roja y que la reserva va a salir. Esperamos que así sea, esperamos que a esta altura de la discusión ya hayan comprendido la importancia de proteger el bosque nativo, de cuidar nuestras cuencas hídricas, y por eso creemos que la reserva va a salir. Llevará más tiempo, llevará menos tiempo, eso la verdad que para nosotros no es un problema porque hemos demostrado que estamos trabajando, que vamos a continuar trabajando, y que cuando se cree por ordenanza la reserva tampoco es el final de nada, porque ahí empezará toda la discusión sobre el plan de manejo de la reserva, y nuestra idea es tener una participación activa, bueno, en esa reserva, para que no termine siendo una reserva en papel que después no cuida a nadie. Sí, o otros casos de Punilla más al sur, donde está declarada reserva y después se la abandona o no se la mantiene, o no se pone la infraestructura al respecto para cuidar eso. Totalmente. Por eso también hemos puesto, en la única reunión de trabajo que tuvimos con el Ejecutivo Municipal, hemos puesto a disposición, a través de nuestra abogada Rocío Loza, una serie de mecanismos de financiamiento para este tipo de políticas públicas, para que la falta de recursos financieros no sea un argumento para no atender a la problemática. Entendemos que hoy la Municipalidad de La Falda está atravesando una crisis económica muy fuerte, pero más allá de eso, la crisis económica no puede ser un argumento para no crear la reserva, porque también el conocimiento técnico en torno a la delimitación, la zonificación y toda la cuestión legal, lo estamos haciendo nosotros, lo estamos poniendo voluntariamente los vecinos. En nuestro equipo tenemos gente de biología, tenemos bueno, de diferentes áreas relacionadas al tema, que en el sector privado son especialistas, entonces hoy están trabajando activamente, ya hemos hecho diferentes estudios en profundidad para delimitar la zona, entonces el municipio no necesita plata para crear la reserva, necesitaba decisión política. Buenísimo. Mati, gracias por este ratito, pero recordemos esta cosa linda que se viene, que además siempre están envueltas sus presentaciones públicas de la defensa de la reserva y de lo que sea, siempre está combinado con algo por la positiva, por lo productivo y con el encuentro artístico, así que esta vez se vuelve a repetir esas mismas condiciones. Nos encontramos el sábado a las 8 de la noche en el galpón de la Biblioteca Babel, ahí en la estación de tren de La Falda, y a vernos el documental, que podríamos decir que es medio como un mediometraje, porque dura algo así como media hora, El Llamado, sí, del Agua, así es. Y que nos lo vamos a recontra mil disfrutar para después charlar un poco, ojalá que con los realizadores ahí presentes, pero también para la charla para donde se nos presente. Así que muchísimas gracias, Mati, por este ratito también. Por favor, Martín, muchas gracias a vos por la colaboración también para que esta actividad pueda ser posible. Vamos, y vamos. Por la difusión de siempre. Vamos todavía. Bueno, Mati, abrazo grandote. Nos vemos el sábado. Abrazo grande, Martín. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Estábamos charlando con nuestro compañero Mati en lo que es ya una de las citas del sábado, y de nuestros apuntes, de cosas a las que apuntarles justamente para el fin de semana en el Valle de Punilla. Toda la gente que está pechando esa reserva del Puma, que no se la toquetee, te está invitando el sábado a ver este docu, también de una problemática común en el valle, la escasez de agua, en este caso reflejada o puesto la atención en los cocos, pero claramente con una mirada totalmente territorial, no solo ahí de la localidad. Nos vamos a las musiquitas. Se prepara todo por aquí, por La Mañana Rara, para recibir a nuestros amigos de Alto Bondi, que han llegado a la sede de la cooperativa Yamcay. Ya andan por acá, nosotros nos vamos de musiquinis. Pensar que me hubiera querido, pensar que era un problema mío, pensar y de tanto pensar en volver a empezar. Habla más despacio que no te estoy entendiendo nada. Pensar que me hubiera querido. No, otra vez. Que era un problema mío pensar y de tanto pensar en volver a empezar. ¿Qué? Se me fue y solito seguí por estarlo pensando, pensándolo sin decidir. Siento un vacío muy dentro de mi corazón. Siento que he podido darle todito mi amor. Siento son los pensamientos de poca ilusión. Siento no haberle podido entregar lo que soy. Pero tanto déjame hablar. Que he podido dar. Sola me pongo a pensar. ¿Y cuándo voy a superar todo y dejarlo atrás? Mira, déjame hablar a mí. Que me hubiera querido. El hubiera no vale en Colombia. Pensar que era un problema mío. Por supuesto que era tu problema. Y de tanto pensar. No le metas mente, flaca. No retrocede nunca. Fue, pero Pero si nunca me vine. La soledad es buena. Bueno, yo sí ya había decidido hace mucho. Ay, no. Siento que he podido darle todito mi amor. Él he podido, es lo mismo que lo hubiera. Los pensamientos de poca ilusión. Ilusión la del perro capao. Podido entregar lo que soy. Es que su mesa es tan grande, mamita. Tanto. Tanto. He podido. Me pongo a pensar. Claro, pues es que uno piensa solo. ¿Cuándo? Sí, eso digo yo. Sí, supera. A los niños. Aló. Flaca, ¿qué hiciste el libro de Pablo Coelho? Aló. Despacio, flaca. Flaca. Aló. Flaca. Aló. Iniciando sistema. Tengo la guitarra y el bolsón listos para viajar a un mundo mejor. Puedo algún amigo encontrar con cierto talento social, puede fallar. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. Dentro de lo que puedo pensar, no encuentro ninguna predicción a qué temer. Hay un león que me dice, si estás asustado, hay que rugir. Con tanto amargo alrededor, ando con azúcar por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. No encuentro ninguna decisión más que por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también encuentro ninguna decisión más que demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Santa Isabel de las Lajas. Rearmado matutino de sentidos.

Bondi. Y la palabra basta, basta, basta.